comemos pizza con el tenedor, jamón, palmitos y morrón, porque te quiero invitar. ¡Cobre! No hay luz, la ropa ya lo sé.